FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba ahí. El señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, bueno. Yo, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor, señor de comisario, y me hace así. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. En la actualidad, el buscar es un emprendimiento absorbido por el alma de todo ser vinculado a este mundo. Y mientras el capitalismo más salvaje, nacido del liberalismo, busca salvarse de su suicidio, 1.000 millones buscan saciar el estómago que quema. Miles de descendientes y 700 comunidades en nuestro país y en toda América buscan refugio contra la mano del Winca. Los ojos de cientos de niños buscan y dibujan la figura del metal bajo los asientos del tren y el piso en el andén. En África, muchos ya dejaron la escuela para ir con mamá y papá en busca del recurso natural que promete salvarlos, flanqueando la muerte. En Medio Oriente, millones de personas no han adivinado aún la diferencia entre el enigma de encontrar diferencias entre el nazismo y la comunidad judía del pueblo de Israel. Tampoco el enigma de quién los protege. Asia se debate por qué carajo no deja con lo que tenía, no se quedó con lo que tenía, y por qué ahora está en la misma agonía. Un joven norteamericano se desgarra la piel de su cara pensando cómo es que vive en un país enunciado bajo la libertad y la moraleja de vivir en la misma dictadura que vivieron sus abuelos, padres, hermanos y lejanos ancestros. Un joven cubano se desgarra la piel de su rostro viendo cómo miles de otros pibes mueren en otros países de sarampión, cólera, sífilis, enfermedades respiratorias, etc. Toda Rusia busca la respuesta a cómo con tanta extensión de tierras sus índices de pobreza son tan altos como sus montañas. La iglesia busca encontrarse. Mientras tanto, la tierra busca que no le roben su esencia. Cuando el país vecino, con el nombre de un río, hace honor a sus aguas evaporándolas del mapa sano del planeta. Ah, y sí, es cierto. Mientras tanto, aquí, además de hacer lo mismo que hacen los vecinos, a minutos de distancia, un debate. ¿Quiénes deben debatir? Se busca. Algunos son las nuevas voces de quienes buscan desde 1492 en adelante, con los agregados en 1810 a la búsqueda. Otros hace más de 30 años que viven entre los hilos de un gobierno y otro. Ahora buscan lo que no buscaron todos esos años. Sí, así, como el hipo que llega después de la comida. Mientras tanto, Marquitos, de 5 años, buscan en el diccionario la palabra gobernar. Y para los que no lo recuerdan, porque andan en diferentes búsquedas, nosotros, como muchos más, buscamos a Jorge Julio López. Thank you. escucharte. Esperando algún domingo que nos calme. Si es lo mismo ser tu ángel a ser solo un personaje desechable, desechable. Falta tu cinismo, yo soy parte. Y también soy el que parte a nuevos rumbos. Es la verdad, la conozco, te conozco y no te creo. Así iniciamos Nunca es Tarde, de una forma diferente. Cerati sonando en la 90.1, pero antes el testimonio de Jorge Julio López cuando declaró en el juicio contra Checolás. Impresiona escucharlo, ¿no? Así es, diciendo tantas verdades. Mientras el fiscal lo indagaba. Luego las palabras de mi compañero que comenzaron con un silencio que se fue rompiendo. De una editorial que escribió, como todos los viernes nos tiene acostumbrado mi compañero Sebastián Rodríguez, que está aquí a mi lado, en un programa diferente en el día de hoy. Diferente por la fecha, es un 18 de septiembre. Uh-huh. Y bien escuchaban atentamente días atrás cuando hicimos la entrevista con Miguel Fernández, el director de Derechos Humanos, que mencionó muchos hechos históricos de la década del 70, de parte de esa nefasta década en la Argentina, pero no había mencionado a Jorge Julio López. Así es. En la cual ayer realizamos una entrevista con la abogada Guadalupe Godoy, de la multisectorial Justicia Ya, en la que remarcó: Jorge Julio López, un desaparecido más de la democracia. No el desaparecido en democracia. Porque no hay que olvidarse de Miguel Bru, no hay que olvidarse de Luciano Arruga, de las jóvenes y mujeres que desaparecen por la red de trata. Y la verdad que dicen los que están, que hablan de que estas personas se fueron a la casa de un amigo, están por ahí deambulando. Que fue una de las verdades que quiso imponer el gobierno nacional de Néstor Kirchner apenas desapareció Jorge Julio López. Habrá que esperar, dijo, se habrá ido a algún lugar. Y esta verdad que ellos dicen, la conocemos y por eso no les creemos, ¿no? No le creemos y buscamos informarnos. Y te habíamos prometido, en estos días previos a lo que va a suceder hoy en Plaza de Mayo, a partir de las 17 horas, que se va a realizar un acto denunciando lo que se vive en la Argentina y diciendo aparición con vida de Jorge Julio López. diferentes organizaciones sociales de derechos humanos van a marchar en el Congreso, pero también en la ciudad de La Plata. Y hoy, Justicia Ya presentaba una denuncia para que se active la causa. Lo iba a hacer en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Argentina. Iniciamos de una manera diferente. Vamos a dar los teléfonos para que te puedas comunicar y dejes tus testimonios, si querés hablar con nosotros también, al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 15-61-54-03-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar para que hoy se va el libro Polémicas de Jaureche, de Galazo, gentileza de Lipi Bropos, el búnker de nuestra columnista Sonia Olmo. Y como repetimos siempre, ya se ha creado el blog de la radio, así que podés escuchar este programa y todos los programas de la radio dentro del blog. Exactamente, pones en el buscador Google, ahí FM Moreno y aparecemos. Directo al infinito, diría Tanguito. Comenzamos, ¿le parece, sin mucho protocolo, a tratar el primer tema? Decíamos días atrás que Justicia Ya, este espacio donde confluyen muchas organizaciones de derechos humanos, estaba denunciando la existencia de una callecita judicial en el caso Jorge Julio López. Ayer nos comunicamos por teléfono con Guadalupe Godoy, la abogada de esta organización, la cual calificó como callecita judicial la designación y delegación de la causa entre jueces y fiscales, y sostuvo que el hecho se traduce en una inactividad absoluta en materia probatoria. Habló con nosotros y en el primer audio que vas a escuchar, ella va a mencionar cómo está la causa de Jorge Julio López. Escuchamos atentamente porque te va a sorprender. La investigación está prácticamente paralizada y esto tiene que ver primero con una etapa que se ha dado a partir de febrero de este año, donde desde que el juez que desde el inicio llevó la causa, el doctor Coraza, se inhibió para seguir actuando, empezó una especie de callecita judicial donde jueces y fiscales que la van tomando se niegan a llevar adelante la instrucción de la causa, es decir, a ser los que tienen que producir, elaborar prueba y tomar decisiones en la causa. Con lo cual, si bien la situación había sido grave desde el inicio, habíamos tenido una etapa a fines del año pasado donde por primera vez una Secretaría Especial para Delitos de Lesa Humanidad había direccionado la investigación en el sentido que nosotros considerábamos correcto, que era la investigación de policías y militares, tanto retirados en actividad, que tuvieran interés en detener el curso de los juicios que se llevan adelante por delitos de lesa humanidad. Esa etapa, que fueron apenas 4 o 5 meses, ahora está concluida, y desde allí, salvo una acumulación de papeles prácticamente sin ningún tipo de línea a seguir, es lo único que tenemos para decir como nuevo. Por eso lo que vamos a hacer es recurrir a la Corte Suprema de Justicia denunciando que lo que existe en este caso es una denegación de justicia, es decir, una situación en la cual nada de lo que se le ha solicitado y nada de lo que el Poder Judicial tiene el deber de dar a los querellantes, a Jorge Julio López y obviamente en un caso como este a la sociedad toda, se ha cumplido. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hablar de Jorge Julio López, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni los días que vendrán. Hay que recordarlo. Me sorprende que los medios gráficos nacionales solamente lo pongan como una breve, como días atrás, y no lo destaquen, ¿no? Lo cual muestra de alguna manera lo que mencionaba Guadalupe Godoy. Lo que muestra cuál es su búsqueda, ¿no? ¿En qué están ellos? ¿Qué es lo que están buscando? Guadalupe Godoy nos va a mencionar las irregularidades que hubo en la investigación desde el inicio y que se siguen cometiendo a medida que pasa el tiempo. La escuchamos y seguimos poniendo atención a las palabras de Guadalupe Godoy, porque luego va a hablar del gobierno nacional y su intervención en el caso, y también la sustitución del juez Coraza. De todo eso va a hablar, pero primero escuchamos sobre las irregularidades en la investigación. La primera fue una mezcla que no es exclusivamente judicial, es fundamentalmente también tuvo que ver la actitud que el poder político tomó frente al caso. Tuvimos 3 meses donde lo que se hizo fue direccionar la investigación hacia la idea de alguien que estaba perdido o que se había escondido o se había ido por sus propios medios. Y en parte eso se veía reflejado en una consigna que no era la nuestra, que hablaba de buscar a Julio López. La segunda etapa, que es a partir del tercer mes, donde la Corte Suprema reconoce la existencia de un hecho con una gravedad institucional que ameritaba que fuera el Poder Judicial Federal el que la investigara, en realidad estuvo caracterizada por una investigación en manos de la Policía bonaerense, y no solo lo que había que investigar, sino lo que se llama la dirección del proceso, es decir, era la policía la que tomaba la decisión de qué línea seguir y cómo seguirlas. Obviamente fue una etapa donde lo que quedó en claro fue la obstrucción a cualquier línea que tuviera que ver con sus camaradas de armas. Recién al año y medio logramos que se apartara a la policía de la investigación. Allí empezó otra etapa caracterizada por un intento por parte de la Policía Federal de dar por concluida la investigación, proponiendo un trabajo que se llamaba autopsia psicológica, que estaba destinado a saber si López tenía algún tipo de dificultad o algún tipo de problema en su estado de ánimo mental que lo hubiera llevado a esta situación, dando a entender que su desaparición era producto del mismo, es decir, la idea de un suicidio o que se hubiera escondido aparecía nuevamente. Recién en abril de 2008, como bien lo mencionaba Godoy, la justicia admitió que se trataba de una desaparición forzada y apartó a la policía bonaerense. Pero luego la federal quiso investigar a la víctima con una autopsia psicológica, recién lo decía la abogada de justicia ya. Recién en noviembre pasado la causa tuvo por primera vez dedicación exclusiva cuando pasó a la Secretaría Especial de Delitos de Lesa Humanidad, que avanzó en las pistas impulsadas por las querellas con buenos resultados. Pero en marzo, el juez federal Arnaldo Coraza se apartó y el expediente quedó empantanado y paralizado. Justicia ya le pidió a la Corte que controle el desempeño del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial en torno a esta causa. Y respecto a eso le consultamos, ¿cuál es la acción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner frente a lo que sucedió en el 2008 y lo que sucede este año? ¿Y cuán lejos debe estar Pepe Mujica? Y están muchos, muy lejos. Escuchamos las palabras de Guadalupe Godoy, abogada de justicia ya, mencionando qué acción realizó el gobierno nacional frente a la desaparición de Jorge Julio López. ¿Cuál es la acción, doctora, en la actualidad del gobierno nacional frente a este desaparecido en democracia? El gobierno siempre intentó, tuvo una actitud contradictoria, ¿no? Por un lado, fue parte de esta idea de busquemos a Julio. Hay que recordar al ministro, en ese momento ministro del Interior, Aníbal Fernández, diciendo que no había elementos para hablar de un secuestro o de algo vinculado a las causas por delitos de lesa humanidad. Y a la vez empezó a generar una multiplicidad de programas de protección a testigos para estas causas, insisto, generando una cosa muy ambivalente, ¿no? Donde lo que hubo también fue una dedicación muy grande para evitar que este tema trascendiera a la comunidad internacional, porque hubiera sido muy contradictorio con lo que se ha instalado respecto de la política de derechos humanos que se lleva adelante. En realidad nosotros lo que vimos fue que López en cierta forma simboliza los límites de esta política de derechos humanos. Se anularon las leyes de impunidad, pero por otro no se tomaron, realmente no se planificó cómo llevar adelante estos juicios y tampoco se planificó cómo resolver los bolsones de impunidad que quedan dentro del aparato represivo actual. Bueno, Godoy ahí detalla, ¿no? No hubo planificación para aplicar la ley, la justicia. Y sucedió lo que sucedió. Después de la desaparición de Jorge Julio López, ¿qué ocurre con los testigos de los juicios a represores? ¿Qué sucede? ¿Se modificó la situación? ¿El gobierno nacional provincial de cada provincia de la Argentina toma precauciones ante un hecho de estas características? Bueno, Guadalupe Godoy contesta a esa pregunta y dice lo siguiente. Nosotros, en primer lugar, lo que tenemos en claro es que la desaparición de Jorge Julio López estuvo dirigida, por un lado, a amedrentar a los testigos, pero por otro lado también fue un mensaje claro para todos aquellos que de una u otra manera están involucrados con estos juicios. Desde los operadores judiciales, el resto de los querellantes, es decir, no nos opusimos a que solo se sectorizara en los testigos la idea de la situación de peligro. Pero por otro lado, aun cuando fueran solo los testigos, la cantidad de testimonios que a lo largo y ancho del país han sido necesarios y van a seguir siendo necesarios para poder condenar a los genocidas, impide pensar en una idea de protección al estilo habitual, sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de gente que sienta ningún tipo de seguridad cuando está custodiado o protegido por fuerzas de seguridad del Estado. Entonces acá nosotros por lo menos lo que estamos planteando es que nuestra seguridad, que la seguridad de los juicios depende de que los grupos que tuvieron la capacidad de la convicción ideológica para hacer desaparecer a Jorge Julio López sean los que estén vigilados. Hace muy pocos días se le ofreció a una testigo calificada clave, como le gusta decir al Poder Judicial, tener algún tipo de protección ante la inminencia de la elevación a juicio de la causa donde ella es testigo. Y ella lo que dijo fue, por un lado, en esta posición me pone el Poder Judicial, porque solo procesó a quienes yo identifiqué en forma visual y no a todos aquellos que estuvieron en el centro clandestino donde estuvo secuestrada. Y por otro lado, la inseguridad proviene de que esas personas a las que ella identificó y que están esperando juicio oral fueron absolutamente excarceladas por la Cámara de Casación Penal. Entonces lo que le pedimos a la justicia, que finalmente nos otorgó, aunque ahora según parece hay rechazos por parte del Ministerio de Justicia para llevar adelante la medida, le pedimos que las tareas de vigilancia y control las realicen sobre los represores excarcelados. Hoy, Sebastián, se va a realizar una marcha en Plaza de Mayo. Así es. Y más que nada, afrontar toda la realidad y afrontar esta lluvia que no va a parar esa marcha. No va a parar esa marcha, el pedido de justicia y aparición con vida de Jorge Julio López. Por eso le consultamos qué representa esta marcha a 3 años de la desaparición de Jorge Julio López y cuál es el paso judicial que van a realizar si la calecita judicial sigue girando. Guadalupe Godoy va a mencionar que seguirán denunciando la situación y exigiendo respuestas del Ejecutivo Nacional. Escuchamos. Va a haber 2 grandes marchas, una es la que se hace en Capital Federal desde Congreso a Plaza de Mayo a las 17:30 horas, está convocada por el Encuentro Memoria Verde Justicia, y la otra es la que realiza en la Ciudad de La Plata, como todos los meses desde septiembre del 2006, el Espacio de Coordinación por Jorge Julio López. Esa marcha sale a las 6 de la tarde desde Plaza Moreno para terminar en Gobernación. A partir de esta marcha, ¿cuáles son las determinaciones que debería tomar el Gobierno Nacional con respecto a temas de desaparición en democracia? Lo primero que hay que tener en claro, hoy lo decía Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, es que no hay posibilidad de desapariciones si no hay agentes estatales involucrados en ella. López es una... se le suele llamar la primera desaparición en democracia en el sentido de un desaparecido, digamos, en una situación similar a la de los 70. Claro, está Luciano Arruga en la actualidad. Está Luciano Arruga, Miguel Bru, en la Plata. De La Plata, y muchos otros casos, y donde siempre ha habido un involucramiento de las fuerzas de seguridad. Luciano Arruga, no, hoy hablábamos de ese paralelismo cuando un ministro nos decía que López podía estar tomando el té en la casa de su tía. A los padres de Luciano Arruga también le dijeron seguro que se fue a la casa de un familiar o de alguna amiga o de alguna novia, y todos saben y está comprobado que Luciano Arruga, el último lugar donde fue visto fue adentro de una comisaría. ¿Cuál va a ser el siguiente paso respecto a que usted mencionaba, ¿no?, una calecita judicial? Si esta calecita sigue girando, ¿cuál va a ser el siguiente paso que van a realizar ustedes? Nos vamos a presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso que se llama de queja por denegación y retardo de justicia, solicitándole a la Corte que tome las decisiones que tendría que haber tomado hace 3 años, que haga un seguimiento estricto del rol de los jueces y fiscales en esta causa, pero además que empiece a ver cuál fue la responsabilidad que le cupo a cada uno y a los poderes ejecutivos, tanto nacional como provincial, en la situación a la que llegamos hoy, 3 años de total impunidad. Estamos reclamando un blindaje social frente a una situación... El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando... Estado provincial, Estado municipal y con todas las organizaciones que ya vienen trabajando con este tema. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras... Nunca es tarde. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde, en la 90.1, con mucha información. No olvidamos, seguimos investigando, seguimos informando, porque Jorge Julio López es parte de nuestra realidad. Quedó claro, ¿no?, cuál es la planificación que tiene la justicia con respecto a este tema clave en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y por otra parte, bueno, lo que fue el manejo de este caso de Jorge Julio López, cómo se lo van derivando, la justicia se lo pasa a la policía y después pasa con todos los casos, ¿no? Se pelean entre ellos, pero bueno, la cuestión es que Jorge Julio López no está. Exactamente, como muchas jóvenes tampoco están, como Luciano Arruga tampoco está y como Miguel Bru tampoco está. Otro tema, hablando de falta de planificación, el día domingo se hace el cierre de la campaña Cultura y Derecho por los Pibes en Moreno. Va a haber un programa especial aquí en la 90.1 a partir de las 15 horas, así que podés sintonizarla. Después de escuchar Latido Americano, te quedás un rato ahí en la 90.1 y comienza este programa especial Cierre Campaña Cultura y Derechos por los Pibes. Una ronda que empieza por todos los barrios con actividades culturales, promoviendo derechos y organizándose para exigir participación en las políticas públicas de infancia del Consejo Local y pleno ejercicio de los derechos de los pibes a través de los servicios locales con planes y programas. Esta campaña está impulsada por el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud. Será el 20 de septiembre en la Plaza Mariano Moreno a partir de las 15 horas con una fiesta nómade, El Arte a la Calle, en la consigna. Y hablamos con Juan Ramón Martínez, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, y nos cuenta en qué consistirá esta actividad en la Plaza Mariano Moreno. ¿Por qué están exigiendo más participación de las partes de las organizaciones sociales en las políticas públicas? Pero dejemos que nos cuente Juan Ramón Martínez cuáles van a ser las actividades a realizarse el día domingo, y después te podés quedar escuchando antes en la previa el programa especial Cierre Campaña Cultura y Derechos por los Pibes. Pero ahora escuchamos a Juan Ramón Martínez. acceder, por lo menos a los que integramos el espacio del foro, las organizaciones que la integran, y con un esfuerzo importante, porque bueno, son organizaciones muy de base, donde quieren demostrarle a los vecinos de Moreno lo que hacen cotidianamente en su organización, conteniendo a los pibes, dando talleres y capacitaciones culturales. Y bueno, cada una de ellas que va a participar el 20 de septiembre va a difundir esto que hace todos los días. Partiendo de ahí ya tiene su importancia. Es más, también vamos a disfrutar uno de otro, una organización de otra, viendo, porque digo, en realidad nos juntamos a charlar, a debatir las necesidades de nuestros pibes, de nuestros barrios, pero nunca no nos conocemos desde la actividad diaria, ¿no? Porque cada uno en su lugar, en su espacio, en su barrio, dedica la mayor cantidad de su tiempo. Así que el 20 vamos a observarnos, a vernos en plena acción de qué hace cada uno. Esto para empezar, como lo importante. Después también tiene un marco de importancia el tema de la cantidad de adhesiones que hemos estado recibiendo estos días, la colaboración importante de los medios de comunicación que tienen un compromiso con la sociedad de Moreno y con esta porción interesante que tiene que ver con lo barrial y lo social, que nos están dando una mano terrible en la difusión de esta actividad. El siguiente testimonio de Juan Ramón Martínez, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, va a hablar de quién los lleva a estas organizaciones a impulsar la creación del Consejo Local y además aplicar el pleno ejercicio de los derechos de los niños. Por eso, Fernando, acá estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con la cultura y los derechos de los pibes, que viene a un poco dar otro panorama, lo que es, en este caso, los festejos de primavera empapados de cultura. Cultura de los pibes, de los barrios. Que bueno, cambia un poco esa perspectiva que dice que, bueno, parece ser que la primavera se soluciona en un festejo con un insecto, ¿no? Estamos hablando de un festejo que se va a realizar en la Plaza Buján el mismo día, donde estará el grupo La Mosca. Mientras, en la Plaza Mariano Moreno estará esta campaña de Cultura y Derecho por los Pibes. Escuchamos a Juan Ramón Martínez. Impulsan la creación del Consejo Local. ¿En esa jornada van a impulsar ya la creación del Consejo Local? Sí, existe en un punto clave, porque todo esto que yo te digo, de que nos juntamos desde el mes de julio, realmente nos motorizó, vemos que se pueden hacer cosas más allá de la falta de recursos, y bueno, dijimos basta, no podemos esperar más tiempo, ya hemos esperado un año para que se decidan a adherir a la ley, y a partir de la fecha que adhirieron a la ley pasaron dos años más y no han convocado al Consejo Local, así que las organizaciones del foro, como bien nos avala la ley, vamos a tomar la decisión que no lo toma el Ejecutivo Municipal, y vamos a convocar al Consejo Local, porque es la herramienta que realmente vamos a tener en mano para sentarnos a discutir y a pensar cómo manejar un presupuesto provincial donde sirva para promocionar los derechos de nuestros pibes, a darle difusión, a dar seminarios, a que a nivel educativo, de salud, de todas las políticas públicas, realmente llegue a nuestros barrios y lleguen a nuestros pibes, ¿no? Que es para eso que están, digo, están los recursos y está la ley. Le consultamos a Juan Ramón Martínez que detalle las políticas de niñez del gobierno de Andrés Arregui. Le costó detallarlo. Lo escuchamos, vendemos los programas que hay en el día de hoy en la 90.1 y continuamos de alguna manera.

less of those, nothing's gonna change, man. Just have one each time, two at the end. Images of broken light which dance before me like a million eyes, they call me. Si te asombrás y crees que es una banda de algún barrio de Moreno que está ensayando en la su casa. La banda del barrio. No, son los Beatles. Los Beatles estaban probando algunas cositas, entre ellas esta canción de John Lennon, denominada A Través del Universo. ¿Escuchamos un poquitito? Duele los oídos, Álvaro González cierra los ojitos. Sí, es Paul McCartney que intenta meterse en la canción de Lennon y no la encuentra. No la bueno, encuentra. Son lo que eran las bandas del barrio en aquella época, ¿no? Lo que eran. Lo que pasa es que los Beatles en aquellos años, ya en la década de 70, eran los Beatles. Ajá. Entonces, escuchando esto, uno dice, mirá lo que eran, ¿no? Un poco de distensión. Igual lo están disfrutando los muchachos ahí tocando. Escuchamos otro tema. Álvaro González, no me dejes caer. Y los chicos seguían. Don't let me down. Y ahí ya empezaban a correr alguna que otra botellita como para entonar, ¿no? Era medio complicado porque a Paul McCartney se le había ocurrido hacer una película denominada Let It Be, en la que la idea era que usted, Sebastián, usted, Álvaro y yo y todos los oyentes podemos ver a los Beatles en su momento de creación. Este es uno de los momentos de creación. Pero además, pero el problema era que era a las 8 de la mañana que reunía a los Beatles. ¿Vos te imaginás a un rockero a las 8 de la mañana? ¿Cómo está la voz a esa hora, no? Sí, se escucha, se escucha. ¿Escuchamos otro ensayito de los Beatles? Bueno, ahí es Bésame Mucho. Y Paul McCartney alzando la voz como un Pavarotti, ¿no? Qué bárbaro. Impresiona, te digo. Ahí va lo que yo decía de la distensión, ¿no? Poder relajarse, entrar en el como juego. Como lo estamos haciendo en estos momentos, claro. Nosotros. Un ratito, porque luego continuamos con la actualidad que no frena. No distingue entre el verano, no distingue entre los Beatles, no distingue entre nada. Una actualidad como en estos días. Como el día de hoy, que por ejemplo Macri encontró la palabra fascismo en el diccionario. Mirá vos. Y la semana pasada había encontrado demagogia. Miró. Que era, no venía encontrando la vuelta. Y bueno, de a poquito va encontrando palabras. Pero hay cosas más lindas, ¿sabes, Fernando? Y en el día de hoy nos han mandado mensajes. Mira, ¿quién nos mandó? Por ejemplo, aquí nos mandaron un programa que dice, un mensaje que dice, nos quieren sacar del aire. Nos mandan un programa para que lo escuchemos, claro. A ver si nos pueden reemplazar, ¿no? Me asusta. Dice, ¿cómo se extraña Nunca Es Tarde? Por suerte, ya vuelvo. Un gran abrazo para los tres. O sea, para Fernando, para mí y para Álvaro. Y es una de las conductoras de Escritos en el Aire. Agostina Sulpici. Gracias por el mensaje. Otro. Y buscamos otro mensaje. Anda medio lenta la computadora, ¿eh? Anda medio lenta. ¿Pasamos a otro tema de los Beatles mientras? Que Sebastián Rodríguez anda ahí con el mouse que se le... Se le atascó. Aquí dice lo mismo. Lo mandaron dos veces. Mira, ¿te pasó lo de Rodrigo Pagaltay hoy a la mañana. Exactamente. Pero igual, por otra parte, réplica. Nos felicitan, ¿eh? Nos felicitan por el programa. desde una clínica, alguien que debe estar escuchando la radio, sufriendo algún problema de salud, y nos mandan abrazos. Dice, anótenme para el libro de Jaureche. ¿Firma? Y, sí, y le mandan besos a Fernando. Gracias. La señorita Mariana. Y a usted también, porque hágase cargo, a mí solo nada más, y a Álvaro González. Muy bien. Mensajes, ya se anota por el libro de Jaureche, las polémicas que están aquí en la mesa, pueden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359. Así pasaban los Beatles, sin ropa, desnuditos nomás, en la 90.1. Vamos a continuar tratando algo que le prometimos a los oyentes, que eran el sistema ferroviario en la Argentina. ¿Le parece? Vaya, vaya, qué sistema. Cortito. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Tengo aquí en la mesa de Nunca es Tarde un libro, Historia de los Ferrocarriles Argentinos, ayer lo mencionábamos, de Raúl Escalabrini Ortiz, en la que menciona de alguna manera lo que significa la instalación de los ferrocarriles argentinos en inicios del siglo XX, finales también del siglo XIX, aquí en la Argentina. Interesante, con un prólogo de Norberto Galasso, con un apéndice de la ley Mitre, pero vamos a leer uno de los primeros párrafos que menciona la historia del ferrocarril oeste. El primer ferrocarril argentino nace oficialmente el 12 de enero de 1854, fecha de la ley provincial que acuerda a un grupo de ciudadanos porteños concesión para construir una línea ferroviaria desde la ciudad de Buenos Aires al oeste indefinidamente. En el acto de concesión, verdadera partida de nacimiento, se sella el 25 de febrero de 1854 y lleva las firmas de gobernador Pastor Obligado. La historia de este ferrocarril tiene una trascendencia particular. Es el primer riel que se enclava en la tierra argentina y en su extensión creciente. Luego vamos a continuar con muchos años, con muchos datos, pero hay algo particular para destacar en esta parte del libro, en la que menciona que el 18 de septiembre de 1858 el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires vota una nueva suscripción por la suma de 6 millones de pesos papel, con destino a auxiliar la prolongación del camino hasta el otro lado del río de las Conchas, según dice textualmente la ley en su artículo primero, mientras tanto las vías avanzan. En septiembre de 1858 los rieles llegan a Ramos Mejía, en febrero de 1859 a Moreno, y un año más tarde, en febrero de 1860, se libra al servicio público la línea hasta Moreno, a 36 kilómetros del punto de arranque. Esto es un poco de la historia, pero la actualidad difiere bastante, ¿no? De un proyecto que decía mejorar las condiciones de la provincia de Buenos Aires y que tenía como corazón ser un instrumento del sistema mercantil, porque hay que mencionarlo que en aquellos años estaba establecido así, la actualidad difiere mucho y lo sufren las personas que viven día a día lo que es viajar en el Sarmiento. Y ya sabemos de qué se trata eso. Por eso hablamos con el arquitecto Norberto Rosendo de Salvemos al Tren y nos va a mencionar si hay inseguridad o no para el usuario del servicio ferroviario en Argentina. Lo escuchamos. Bueno, hay dos, yo creo que hay dos instancias. Una es los trenes de corta distancia, que tienen, digamos, un sistema de seguridad que es, relativo. Se ha, digamos,

hicieron los desagües como para que corra un poco del agua. Hay un poco menos de agua que a la mañana, pero la situación igual está complicada, como nosotros lo anunciábamos hoy en recorte informativo. ¿Hay algún vecino por lo que podamos hablar con ellos? Tenemos a Silvia, directamente vamos a preguntarle, Silvia, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu casa ahora? ¿Qué tuvo que hacer tu marido para que baje un poco el agua? Bueno, mi marido tuvo que hacer un zanjeo para que corra un poco el agua, pero a mí se me llovió casi todo. Tengo todas las cosas mojadas y por eso hablo, porque necesito muchas cosas. Y hay muchos vecinos que están también como yo, viviendo en un charco de agua. Así que ojalá que esto le ayude bastante a nosotros acá, en el barrio Vergel. Lo único que pedimos es eso nada más. Como mencionaban nuestros compañeros, este es un tema que ya conocíamos. ¿Desde hace cuánto? Conmigo, y justo todo se me mojó, casi toda la ropa, y yo le presto lo que más chiquitito en la casa mía, pero se me entró mucho agua. Fernando, ¿me estás escuchando bien? Sí, te escucho bien, Cintia, ¿vos me escuchás bien ahí? Sí, ahí escucho correctamente. No sé si querés hacerle alguna pregunta a Silvia. Sí, mi compañero Sebastián Rodríguez le quiere hacer una consulta. Ahí te escucho. Silvia, como decían nuestros compañeros, este tema ya lo conocíamos mediante el seguimiento de los programas informativos de la radio. ¿Desde hace cuánto que están reclamando obras para que el barrio no se nos inunde de esta manera y que no lo tengamos que recordar cada vez que llueve? Siempre estamos pidiendo eso, que lo vengan a hacer en San Gil, aunque sea. Lo único que pedimos, porque a mí se me llena mucho de agua. Y ya hoy anduvieron y dijeron sí, pero no pasa nada. Y tenemos acá nada, yo tengo que molestar a Norma para que me trate de ayudar, porque yo no sé mucho de muchas cosas de esto y no quiero perder muchas cosas de mis hijos, y tengo muchos problemas con esta agua, porque ¿a dónde lo voy a pasar a mis hijos si no tengo nada seco? Todo eso. ¿Y el municipio cuál es la respuesta que les dio? Silvia, sí, te consultabas que... Ahora con Norma, ¿quién es la que hace los llamados, los pedidos, para ver qué posibles soluciones hay? Norma, ya hablaron con abogados también, llamaron por teléfono al intendente. Contanos un poco qué es lo que hiciste vos en el transcurso del día buscando alguna solución. Hola, sí, anduve llamando al intendente esta mañana por el asunto de que nos mande alguien para tapar las zanjas. Anduvieron, miraron las obras. Yo le pedí que por favor tenía la máquina hoy, que tuviéramos una máquina hoy sacando el barro de las zanjas para que corra el agua. Pero así como miraron, se fueron. No tuvimos noticia de nadie. Y ahora estoy esperando el camión del municipio, que me dijo que me traían colchones para la gente que estaba bajo agua. Hay mucha gente con muchos chicos, mucha necesidad de calzado, ropa seca para los chicos. Vienen a pedir a la capilla y lo poco que tenemos damos, pero no damos abasto. La verdad que no sé más nada. Norma, Fernando Ochoa te saluda de aquí de Estudio de FM Moreno. Lo que te quiero consultar es, la última vez que hablábamos, habías mencionado que le comentaron al intendente Andrés Arregui los problemas que suceden cuando hay un temporal como en estos días, y que había prometido encontrar soluciones. ¿No se encontraron en el tiempo antes que suceda esto? ¿Vuelve a fallar la planificación y el diálogo con el intendente? Tuvimos conversación con él, no personalmente, sino telefónicamente. Las abogadas hablaron con él. Pienso que todavía está buscando maneras de ayudarnos para hacer el arreglo acá del barrio, porque todavía no tenemos respuesta. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso? Porque hoy sigue nublado y amenaza con seguir la lluvia. Las últimas consecuencias, y si no, directamente tomamos la determinación, llueva o no llueva, con las mujeres de acá, con Silvia, que ella es la más perjudicada, iremos a sentarnos en la ruta para que nos den más bolilla. Van a volver a la ruta si no la escuchan. Si no tenemos respuesta a última hora de hoy, vamos a estar cortando la ruta. ¿Son muchas las familias que están sufriendo las consecuencias del temporal? Sí, bastante. Hasta la misma cocinera acá del comedor se le mojó todo, llovió todo adentro. Ahora se fue a ver cómo podía estar en la casa, sacar las cosas un poco afuera. Y quedé yo con Silvia para ver a qué hora llega el camión para poder repartir las cosas a la gente que viene a preguntar cada ratito si llegaron alguna frazada seca, ropa para los chicos. Recordemos a los oyentes que cae un poco de agua y se inundan todos los terrenos del Vergel. Parecen piletas. Sí. Bueno, estamos acá, Fernando, vamos a acercarte la información. Vamos a acercarnos a hablar con otros vecinos también. Si llegamos, trataremos de un testimonio más, compartir con ustedes. Si no, bueno, directamente en recorte informativo va a estar toda la información ampliada. Y acompañando aquí a los vecinos para ver si llega alguna solución o alguna ayuda, por lo menos, para paliar un poco lo que significó otra inundación en menos de 2 meses aproximadamente. Muchas gracias, Cinta Medina. Estamos a 2 minutos de las 16 horas, casi al cierre, nunca es tarde. La información es así, es urgente, y como dice el título de nuestro programa, nunca es tarde para que te enteres de lo que está pasando en el Distrito de Moreno. Muchas gracias, compañera. Hasta luego, un abrazo para todos. Bueno, ahí escuchábamos atentamente lo que está sucediendo en estos momentos en un barrio de la zona de Cuartel Quinto, como el barrio Vergel. Así es, una situación que seguramente... Si bien en este caso es una situación crítica, es una situación que se repite en muchos de los barrios del municipio. Exactamente. Subimos un poco la cortina, nos acomodamos para el cierre. Ahora sí, es así. Sube, baja y estamos aquí. Manos de tijera. Manos de tijera Durán. Agarrados nuevamente de la mano, yo dentro de un ratito me voy para Plaza de Mayo, por la marcha de Jorge Julio López, hacer la cobertura, hablar con las personas que están marchando, organizaciones de derechos humanos. A ponerse el piloto, llevar el paraguas y a ir a recordar y a respaldar esa marcha que nos hace tanto bien, ¿no? Respaldar ese tipo de iniciativas para que no nos olvidemos tanto de Jorge Julio López como de todos los desaparecidos en democracia y bajo la dictadura. Exactamente. Voy a viajar en el Sarmiento. Así que el día lunes, cuando esté solo, porque no viene Sebastián Rodríguez, ustedes recordarán, hablaré de cómo fue viajar en el día de hoy. En realidad ya sé cómo es viajar, o sea, porque no cambia un día a otro día. Pero seguiremos escuchando a este arquitecto de Salvemos al Tren, Alberto Rosendo, que nos va a hablar de si hay planificación o no planificación de parte del Estado. ¿Qué sucede con la intervención? Si se estatiza o no el servicio ferroviario en la Argentina. Por ejemplo, el servicio de Sarmiento a cargo de la concesionaria TVA. Muchos interrogantes que tendremos respuestas el día lunes. Como también recordamos, el domingo 20 se va a hacer un programa especial. El cierre de campaña de cultura y derechos por los pibes a las 3 de la tarde. Es un evento que se va a estar haciendo ese mismo día. Y como tantos temas que tuvimos esta semana, por ejemplo, como las jornadas pedagógicas en el Rojas, hoy es la marcha de Jorge Julio López, y el domingo, como decíamos, una campaña de cultura de derechos por los pibes. Bueno, tenemos que hacer el concurso del libro... Patricia, qué raro que nos llamó Patricia de los Nogales. La extrañamos a Patricia, Igual sabemos que está ahí escuchando Récord Informativo, Latido Americano, Agua Fuerte. Ella está ahí como nuestro compañero Álvaro. Viven al lado del dial, no sé cómo hacen, pero están ahí. En este caso, gracias por estar ahí. Para otra persona que está escuchando, le mando un saludo, que también anda ahí encamuchada, anda con algunos problemitas de salud. Le mando un saludo a mi mujer Gladys. Un saludo y nos estamos viendo para seguir con la recuperación. Si está escuchando la radio, dígale a Sebastián Rodríguez que le haga ahí un tecito de limón. Que vaya a hacer las compras. ¿Hace las compras usted? Por supuesto. Muy bien. Es de mirar los precios así como muy atento. Mirá, y caminar, bueno, así. Hay una compra porque le dijeron un jabón y compra cualquier jabón. No, es interesante el tema de lo que es... la parte comercial de cada distrito, sobre todo en las panaderías, ¿no? El movimiento de precios. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Nos vamos. El libro, a ver, tenemos acá, vamos a anotar a Patricia porque había llamado en la anterior semana. Ahí está, Saque Rodríguez. Parece casualidad, pero no es Patricia. Ganó Mariana. De alguna clínica, no sabemos de dónde, se lleva el libro Jaureche, las polémicas de Norberto Galasso. Nos vamos con una banda de Moreno, Mozambique, que estuvo tocando en Morena Bar. Tenemos cuando se despedía uno de los conductores de Aguas Fuertes Roqueras de la banda. Esto es en Morena Bar, no recuerdo bien el año, creo que fue 2006. A ver, está Víctor Castro ahí, del otro lado de la pecera. ¿Fue 2006? Sí, ¿no? Creo que fue 2006 que se fue Facundo Mestoy de Mozambique, una joyita que apareció aquí, que conseguimos. Nos vamos a ir con un tema de Leo García, porque Seguiré y todos esos temas están en el nuevo disco, pero una de las cosas que quedaron así como inéditas es el tema Renacer. Bueno, gente de Moreno, ¿no? Seguimos. Gente de Moreno. Cuestión. Un músico que es muy conocido en la música y que escribió un tema llamado Renacer. Sí, Álvaro González, sé que a usted le gusta la banda cuando tocaba Facundo Mestoy, lo vamos a escuchar. Esto es en Morena Bar, año 2006. Recuerdo que fuimos muchos ahí, sobre hacíamos todo, pogo ahí, sobre saltábamos con sobre todo se nota el gusto por esta banda, por el parecido al look del cantante que tiene Álvaro González, ¿no? Se parece a Sebastián, sí, sí, sí, se parece mucho al cantante de Mozambique. Esta banda de Moreno suena hoy a la tarde, Nunca es Tarde, y bandas locales van a sonar también hoy a la noche a partir de las 22, ¿no? Está Latido Americano estaba cumpliendo con el horario, largan a las 22. 22 Aguas Fuertes Roqueras, 19 Latido Americano. ¿Nos vamos? Nos vamos porque si no nosotros no estamos cumpliendo con el horario. Es verdad. Vámonos, hasta el lunes, de mi parte, ¿y usted? Hasta el martes nos estamos volviendo a ver, porque yo los lunes, por algunos problemas que tienen que ver con el estudio. Y de compras, porque tiene que caminar y elegir los precios, no puede venir. Nos vemos. Nunca es tarde, en la 90.1. Pasó así, rápido. Vamos a hacer un tema. Yes. Por Moreno City también. Desconectando las ayudas del lugar. Deja pasar.